Les decíamos que teníamos invitados especiales y están los amigos de Rubina que están aquí con nosotros. Gracias, loco, por estar. Muchas gracias a ustedes. Qué lindo tenerlos acá en el programa. Gracias por venir, sinceramente. Acá tenemos, bueno, van a estar en Zenón tocando, loco. Así es. El sábado 23 de mayo, 22 horas, ¿está bien? Sí, mismo. Con los amigos de Zenón. Chicos, nosotros cada vez que vamos compramos pizza. Nos comemos una pizza. No, Zenón es impresionante lo bien que nos tratan. Sí, sí, es alucinante. Cada vez que vamos nos atienden Javier, le mandamos un beso grande. Bueno, es un tipo muy, que muy siempre que onda. Vamos nos atiende de primera, así que le mandamos un beso enorme. Y es un lugar que cada día está creciendo muchísimo como para tocar. Sí. Los lugares están perfeccionando la parte de sonido, hay un montón de cosas que están mejorando. Y hay veces que queda chico. Sí, sí. Ojalá que sea esta oportunidad. Ojalá que el 23 de mayo sea... 23 de mayo, que venga Javier y el loco, por favor, vamos a tener que poner otro lado porque los chicos de estos tocan y llenaron todo, despertaron. Sí. ¿A quién van a tocar? 22 horas. 22 horas, es presentación del disco. Es el primer turno. El primer turno. Ah, porque normalmente a las... Acercate un cachito, así se escucha mejor. Más al normalmente después hay otras bandas, ¿no? A la noche. Hacen sí, ese, dos, es un segundo turno a las 12. A las o 12 sea que termina a las 12, de 10 a 12 van a estar ustedes sí o sí. De 10, sí. Sí, perfecto. Sí, seguramente estaremos arrancando 10 y media. Tocamos solos, ¿sí? Por una cuestión de sonido y organización. Ah, mirá vos. Porque es la presentación del disco. Es la presentación. Acá lo tenemos, lo tengo acá en mi mano. Bueno, 12 temas alucinantes. Qué bueno. Presentarlo y bueno, tocar solo también es copado, interesante, ¿no? Como para ver qué onda, va a haber muchos amigos, mucha gente que lo quiere. Seguramente, el tema básico, tomamos la decisión esa por la cuestión de la diagramación del sonido en el escenario, no tener mucho no tener que tocar. De consola y vamos a tocar con invitados, con músicos invitados, queríamos que salga bien prolijo. Esa es la... En realidad está mucho mejor tocar con otras bandas, pero como era una presentación del disco, ameritaba... ¿Y cómo están con la presentación? Porque viste, uno siempre es como un cosquilleo distinto, ¿no? Está todo bien, tocaron un montón de veces de distintos lados, pero la presentación de tu disco es como que... ¿Viste cuando las chicas hacen la fiesta de 15? No sé, ¿verdad? Algo así se me ocurre. Muy interesante, algo que estás muy especial. Sí, es muy importante porque detrás del disco viene bastante tiempo... de ensayo, de buscar fechas, de buscar manager, de buscar un montón de cosas. Entre otras cosas, terminar el disco, que lo empezamos a grabar a fines del en el 2011 y se retrasó por diversos motivos, se fue retrasando hasta que, por suerte, ahora en 2014 lo pudimos terminar y se editó ahora, en estos días. O sea que, bueno, tienen la posibilidad... de mostrar todo fresquito, porque nuevo. Sí, si bien son canciones que se vienen tocando hace rato, de golpe y porrazo tener un disco en la mano te predispone de otra forma. ¿Cómo fue la producción del disco? Artístico, me preguntás. Sí. Lo producimos nosotros. Ah, entero. Sí. Totalmente independientes. Sí. Totalmente. ¿Están en la UMI? No. No. ¿Por alguna razón en especial o no? En realidad fue por cuestiones de tiempo que no llegamos a las reuniones. Fui a una reunión, está muy copado, muy interesante lo que se muestra y lo que hacen con la ley de música y esas cosas. Pero no llegamos, digamos, por cuestiones de... Creo que hasta tienen estudio de grabación como para poder... Sí. De hecho te ayudan con el tema de la replicadora más que nada. Ajá. Sí, tienen convenios con replicadoras de las cuales... Al hacer 1000 discos vos tenés un mejor precio y esas cosas. Está bueno eso, ¿eh? Sí, aparte la gente de UMI es muy, muy atenta. Aparte, la UMI, para aquellos que están escuchando y no saben, es la Unión de Músicos Independientes. Que es un organismo que ayuda a los músicos precisamente independientes, ¿eh? Que no tienen ninguna compañía discográfica atrás ni nada, simplemente que están haciendo, forjando su camino y bueno, la UMI les da una mano... Desde esta agrupación que está muy interesante y que hace muy poco que está aparte, ¿no? Pero que, o sea, hace mucho que está, pero que tiene una trascendencia hace poco, hace unos años. Sí. Que nosotros hicimos, ¿te acordás la fiesta de la Unión de Músicos Independientes? Sí, será del 2012 aproximadamente, que como que se oficializó, digamos. Sí, y, que se dictó la ley. Claro, que se dictó la ley de la música y Exacto. A partir de ahí están... un montón de bandas ya han pasado por la UMI y se siguen sumando. Sí, anoche casualmente estuvimos con una banda llamada Ardillas que estuvo trabajando con la UMI. Nos contaban que los estudios de grabación también lo podían utilizar. O sea, que estaban muy copados lo que hacían. Pero bueno, en este caso ustedes se tiraron más solos todavía. Lo armaron todos entre ustedes. Sí. Sí. Sí, sí, porque... Con el esfuerzo, ¿no? Obviamente. Sí. En realidad iba a ser prácticamente lo mismo, teníamos entendido. O sea, nos fuimos asesorando antes de no estar con la UMI, pero la idea era muy buena. Pero no tuvimos tiempo de ir hasta Buenos Aires, hacer todas las sí. tratativas, y lo gestionamos por acá. Está bien, se jugaron. Sí, sí, sí. Está bien, es una linda apuesta. Aparte es algo tuyo, es algo muy personal, ¿no? Un disco es algo como un hijo, ¿no? Y bueno, lo cuidan, no sé, y lo no mismo. Sé si tanto, ¿no? Bueno, pero... Me parece que está uno como un hijo en el sentido de... Luz, ¿no? No, pero como un hijo en el sentido de que es algo que te sale... tanto de adentro que, bueno, verlo plasmado está muy bueno, ¿no? Sí. O sea, es tu mimo, si querés. El tema del disco es algo muy muy profundo, porque en realidad es una forma de materializar tus sueños. Uh-huh. Y si vos decís, che, pero ¿te parece hacer el disco? Hoy por hoy es algo romántico el disco. Es tener el disco, tener la gráfica, tener ese plástico que dice muchísimas cosas. Y a eso apostábamos, buscamos trabajamos con la gente de 1250, los diseñadores, que son unos genios. Y además de la música, le aportaron muy, muy buenas cosas de la gráfica, muy, muy puro. Y lo grabamos en el estudio de Luciano Caselli, en Plato Hondo. Ajá. Y lo masterizamos con Carna San Martín. ¿Cuánto hace que está la banda formada? 2009. ¿Y es la banda original? Diciembre de 2009, sí. Qué bueno, la banda original, o sea que hace mucho ya se conocen absolutamente todas. Sí, la primera fecha, si no me equivoco, fue en diciembre del 2010, y de ahí, bueno, arrancamos ya en 2011 a grabar, a seguir tocando, y bueno, hasta hoy en día estamos tocando, y ahora vamos a presentar dentro de este fin de noviembre que viene. Ajá. Mirá qué bueno eso. Che, no les dije que se presenten. Preséntense porque no para mi nombre es Federico González Riglos. Ajá. Juan Guardis. Y yo soy Nicolás Mutuberría. Ajá. Che, chicos, vos es que es interesante escucharlos y ver todo el esfuerzo que hacen, y entre todo el esfuerzo, porque seguramente laburan, tienen otros laburos, y esto es aparte, ¿cómo hacen para moverse para el ensayo, para encontrarse de distintos días para ensayar? Porque, bueno, son 13, es más sencillo, hemos tenido bandas como yo, el Abasto, que eran 12, que no sé cómo hacen para juntarse. Por ahí es un poco más sencillo, pero igualmente todos sabemos que los laburos que tienen y los compromisos es difícil. Pero ¿cuántas veces ensayan por semana? ¿Cómo se mueven con eso? Bueno, ahora estamos ensayando una vez por semana. Antes le metíamos más seguido, tal vez dos veces por semana, pero bueno, cuestiones de... Sí, obviamente. De tiempo nos llevaron a meterle una vez por semana, pero igual seguimos manteniendo el horario firme y la responsabilidad. La responsabilidad, sí, de que, bueno, por más de que esto no nos pagan a nosotros por venir acá y por ir a ensayar y por eso. Sí, te entiendo. Nosotros lo seguimos haciendo. Es la historia de nuestra vida, te digo. Claro, sí, no, hacemos radio, es la historia de nuestra vida. Que tengan una pasión. Claro, o sea, uno va cuando porque... hablen así, meternos en la bolsa, sí, porque nosotros entramos derecho ahí, sí, ¿viste? No. Pero tampoco lo tomamos como un hobby. Yo por lo menos no lo tomo como un hobby, lo tomo como algo en lo cual yo quiero dedicar mi vida, y si no puedo dedicarlo por X razón, que sea algo que me gratifique. Tu placer, es el placer. Sí, hacerlo lo más profesional posible, ¿no? Desde el esfuerzo de comprar cada uno sus instrumentos, cuidar sus cuerdas, sus púas, sus palos, uh-huh, en mi caso. Tratar de sonar lo más profesional posible y de seguir aprendiendo dentro de las... digamos, de que uno no se dedica a esto, ¿no? Y la grabación de un disco también tiene mucho de eso, ¿no? De acercarte cada vez más al profesionalismo, entender que entrar a un estudio de grabación... tenés que estar muy prolijo, no podés ir ahí, qué sé yo. Tenés que estar bien armado. Te das cuenta que hay que pulir muchas cosas porque tiene que sonar. Claro. Digamos, claro, ¿no? Entonces, cuanto más pulido estés dentro del estudio de grabación, mejor van a salir las cosas y mejor le dejás la materia prima a la persona que mezcla, como para que luego se escuche todo de la mejor forma. Le contamos a la gente que por ahí no sabe, que está escuchando... no tiene por qué saberlo tampoco, cuando entran a grabar es algo bastante complicado, no es algo que vos vas, te sentás, cantás y te vas a tu casa y listo. Están horas y días y semanas y meses algunas veces, sí, probando guitarra, probando cada uno con sus cuerdas, sí, su instrumento, por separado, las voces, ahora va esto, ahora van los coros. Es un proceso bastante complicado desde el punto de vista de encontrar la toma, claro, que te cierra, ¿no? Digamos, encontrar justo el momento donde vos quedaste conmovido. Conmovido de decir, esta ejecución me gustó. Uh-huh. O la de otro. O sea, sí. Pasaba mucho de que íbamos a grabar y en diferentes momentos íbamos y grababa otro. O sea, uno no iba cuando grababa, pero escuchaba y decía, no, sí. Modificar. Y viste, vos estabas ahí en ese momento y decís, esa es la toma. Claro. O sea, capturar el momento es lo más difícil. Exacto. Entonces, sí, todo el trabajo que vos tengas previo para llegar a capturar el momento de la mejor forma es lo ideal. Es todo, digamos. Ajá. ¿Y dentro del estudio hicieron muchas modificaciones en el disco? Dentro del estudio, cuando llegaron, empezaron a sonar, modificaron cosas que por ahí tenían planeadas de otra forma y... No, vos sabés, ¿o no? No se dio. Lo que se dio fue un proceso de sumar a lo que teníamos, ¿no? Sobre la marcha te vas dando cuenta que y escuchándolo y estando abierto a diferentes opiniones, te vas dando cuenta que sí, que por ahí estaría bueno agregarle algo más a lo que vos hacías. Entonces pasa a ser un proceso colectivo de todo que termina en el disco. Termina en el disco. Sí. ¿Y cómo ustedes se conocían de antes, en el barrio? ¿Cómo fue que se conocieron? Sí, particularmente nos conocíamos con Fede. Fue muy, digamos, un amigo en común donde él tocaba, yo iba a los ensayos. Y después por esas cuestiones de la vida me crucé en el trabajo con él. No, en un 202. Sí, y después en un 202. En un 202. O sea, fui a cambiar monedas para viajar en un 202 y lo encontré a él. Laburando. Eso sí que es raro. Un tracto. Sí, lo más loco que él pensaba que yo me llamaba de otra forma y yo nunca le dije hasta después de un par de tiempo que estuvimos ensayando, tenía también otro nombre. Emiliano. ¿Cómo tenía su nombre? Pará, contame. Mi nombre es Nicolás, pero sí, él pensaba que yo me llamaba Emiliano. Entonces le decía a Emi. Yo le dejaba que corra, claro. No decía nada. ¿Pero cuánto tiempo duró esto? Hola, Luca, le mucho dijiste, tiempo. Loco. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Pasó así, sí, nos sí, encontramos esa vuelta y después... Usted no hable, señor, que usted es de eso, así que... No, jamás cambió un nombre. Nos encontramos en un 202 y me contó que él quería dejar plasmados unos temas de él propios. Y bueno, pero que había tenido unos problemas con otro baterista. Entonces le digo, yo si querés te los grabo, no hay problema. Venís unos días, lo ensayamos, lo grabamos. Y después de terminar todo ese proceso de intercambiar música que escuchábamos y mates y demás, entre los dos dijimos, che, ¿por qué no armamos algo? Y así fue, que de a poco los domingos nos íbamos juntando, buscábamos sala, más que nada él, el señor que tenía más conocidos en La Plata. Y después, bueno, por un aviso del diario cayó el señor. Un aviso del diario. Fue bueno eso. Sí, sí, y bueno, y de ahí arrancamos y bueno, se fue sumando gente, se fue quedando gente. Gente en el camino, el mismo proceso, digamos, de cualquier circunstancia de la vida, y bueno, al final quedamos los tres. Mirá qué interesante. Y todo ese camino hasta el día de hoy quedó plasmado en ese disco. En este disco, todo eso, desde el 202 hasta acá. Y ayer le confesó que no se llamaba Emiliano. No, sí, claro, hace sí, una sí, semana que le dijo, mirá, yo la verdad me llamo. Dice Emiliano Mutibarría. Sí, sí. Ahí se dio cuenta. No, eso me sentí muy mal. Pero qué loco que no te lo dijera tampoco. O sea, no, porque yo no lo... Pasó así, él trabajaba en un lugar que yo iba y él estaba muy a full laburando, entonces... ¿Se puede decir el lugar o es...? Laburaba en un Draktor ahí en un I-60. Sí, conocí. Yo ahora me voy a comprar birra. Ah, no, ese no se puede. Bueno, al lado. laburaba ahí en un Draktor y entraba... Se laburaba un... Muchísimas horas. Claro, te duele la cara cuando la laburaba muchísimas horas. Es que los Draktor normalmente son pesados para laburar, o sea, no es joda. Sí, pero. Son muchas horas, ¿no? En esa esquina me. ¿Te divertí? Me fue bien porque conocí a mi esposa. Mirá que bueno, bien. Sí, conocí a mi esposa y bueno, conocí al batero de la. De la banda, o sea que bueno, cuando estés en quilombo te vas a ir un I-60 y ves cómo solucionar todo. No. Está bueno eso. Sí, bueno, ¿y entonces qué labura? ¿Se puede saber qué labura? Sí, cómo no. Yo laburo en un juzgado. Ajá. Soy empleado judicial. Empleado judicial. Sí. Yo laburo en la parte de compras de una empresa acá de La Plata. Ajá, que... está bien. Y todo eso, yo le cuento a la gente, siempre charlo. Hablamos de música, hablamos del disco, hablamos de todo, pero que el que está del otro lado, que por ahí no sabe quiénes son, que diga, bueno, mirá, estos flacos, mirá, hacen esto, laburan otra cosa, vienen, tocan, Para que vean que no es tan sencillo todo y que hay que pelearla de todos lados, ¿no? O sea, que esto es un fruto de algo en común que tienen ustedes a través del arte, pero que hay que laburar por otro lado para ir moviéndola hasta que esto empiece a generar alguna otra cosa, ¿no? Sí, tal cual. Pero qué interesante es eso. Es algo que excede mucho más de lo artístico porque no es que solo vamos, ensayamos y tocamos. No, sino que... está claro. Hay una canción en el disco que se llama Color Sangre que habla un poco de eso. De subsistir haciendo, de hacer lo que no... No sé si es lo que no te gusta. No es lo que no me gusta, pero digamos, uno sueña por ahí con ser músico de tiempo completo. Sí, obvio. Ese es por suerte tenemos buenos trabajos. De que tu laburo sea giras, que venís, obvio. Que vamos. Claro, ese es tu laburo. Entonces, bueno, habla de Color Sangre, habla un poco de eso. Cuando te levantás a la mañana con los ojos así, decís, te sentás en la cama y decís, ¿qué día soy? ¿Qué hago hoy? Habla un poquito de eso. Sí, habla un poco de eso. Chico, ¿vamos a hacer un temita? ¿Puede ser? Claro. Vamos a hacer, siempre digo lo mismo. Vamos a hacer sonajero, sí, yo no puedo hacer nada. Solamente escuchar puedo. Pero bueno, vamos a ver qué tema van a hacer. Horas sin fe se llama esta canción. Dale, va a estar sonando este tema en el disco. Exactamente, en el disco. Obviamente, dale. Sí, va a estar. Bueno, un lujo tenerlos aquí. A Rubina, que el sábado 23 de mayo, 22 horas, va a estar en Zenón, Diagonal 74 y 64. Así que estén atentos, disfruten de este tema y disfrútenlo allá en Zenón, por sobre todas las cosas. Y denle una mano a todas estas bandas que están viniendo aquí al programa y de La Plata, que, bueno, están mostrando su arte. Así que, bueno, vamos a escuchar a los amigos de Rubina. Dale. Ya no busco redención. Qué bueno, loco, qué lindo se escuchó. Bueno, cuénteme, esta versión ahora la vamos a tener, la van a escuchar allá, eléctrica, obviamente. Pero qué lindo tema, qué hermoso tema es. Muchas gracias. Qué muchas bueno. Gracias. ¿Vos te encargás de componer? Sí. Ajá. ¿Y cómo se manejan? O sea, ¿vos creás la canción con música o...? Claro, sí, sí. Se crea la canción y se lleva... Realmente se lleva al ensayo. Te pregunto porque cada banda tiene su forma particular de la banda. No, parece que es sí, todo lo mismo, sí, pero en realidad ayer estuvimos con una que crean los temas zapando. Claro. No hay uno que cree. O sea, mejor dicho, que todos crean, pero juntos. Es algo rarísimo, yo nunca lo había escuchado. Sí, claro. Por eso te pregunto. Es muy difícil también. Rarísimo, Ardilla le llama a la banda. Mirá, acá me dice que Divididos hace así. Sí. O sea, fíjate. Y por ahí debe ser un proceso más lento por ahí. En realidad nosotros, ¿no? Como que es una combinación también, porque si bien muchas veces Fede compone supongamos un riff o la melodía central, claro. O unas notas, después en el ensayo es como que nos vamos complementando y vamos viendo qué es lo que va sonando y van surgiendo ideas, y al cabo de un par de ensayos termina tomando forma algo que había traído claro, Fede, que tenía en la mente y que lo fuimos con materializando. La parte creativa de cada uno. Claro. O sea, uno lleva la idea, la letra, la melo, y cada uno le pone la interpretación, que es lo más importante. No, que y hace... está bueno que te entiendan también lo que vos querés decir, ¿no? Que eso lo lleva al tiempo que están juntos. No, la verdad que sí. Es... Ya sabemos para dónde quiere arrancar el otro. Claro, eso es. Eso es fundamental para saber. El ruido que están escuchando, estoy abriendo el disco, así que escuchás un ruido como que están abriendo un alfajor. Sí, mirá, para todos lados. Claro. No, quédese tranquilo, que están sacándose fotitos, porque me gusta ver el arte de tapa y todo eso, el diseño, sí. Que está bueno verlo. Es muy bonito. Es lindo. Bonito. El arte de tapa, ya los colores me gustan. Pero bueno, está la idea del disco es ese, y escucharlo, a mí me gusta, poner y ir leyendo todo lo que van haciendo y... me parece que está muy bueno eso. ¿Cómo fue que se les ocurrió todo este diseño? Bueno, ¿cómo lo transmitieron los chicos, no? Porque bueno, hay alguien que lo hizo, obviamente. Tiene una. Sí, lo hizo 1250 de La Kidara, Emilio La Kidara. Le llevaron la idea, le dijeron que queremos. Sí, tiene todo un hilo conductor el disco. Es básicamente el óxido grande que se ve ahí, es el. Tiene mucho que ver con el abandono ferroviario, ¿no? Sí. De que se ha hecho a lo largo de todas las estaciones, por ejemplo, yo te digo del ramal Roca, de donde yo vivo, pues allá donde yo vivía, en una estación de ferrocarril. Yo, desde que tengo uso de razón, vivo en estaciones de ferrocarril, hasta el 2001 que me vengo a La Plata. Para. ¿Cómo en estaciones de ferrocarril? Familia estaciones ferroviaria. De mi viejo ferroviario. Claro. Entonces, ¿y vivía en la estación misma? En la estación del ferrocarril. Tienen como una casa, las estaciones, que claro, es para la familia claro, del ferroviario. Tienen la parte de la estación donde se la boletería, todas esas cosas, y al lado tienen la vivienda. ¿De chico viviste todo el tiempo ahí? Siempre. Debe haber sido alucinante para jugar. Alucinante. ¿No? Te juro, vos nunca soñaste. Pero te juro, sí, por tenés campo para cualquier lado que mires. Bueno, no sé. ¿Y por dónde anduviste? Perdón que te pregunte, pero está rica, es rica la historia. Por 25 de mayo, en un principio, que mis viejos vivían en unas casillas de auxiliares, llamaban, vivían con mi vieja, era como un ambiente que nos criábamos cuatro personas, era una cosita como esta. En realidad, básicamente eran como vagones claro. Sin los ejes, apoyados sobre la tierra. Como un container, una cosa así. Claro, después de ahí mi viejo se hizo jefe de estación y fuimos cerca de Guaminí, una estación que se llama Álamos. Mirá vos. Todo en el ferrocarril Roca, después Martín Berraondo, después Valdés, sí, ahí Valdés es un pueblo de 800 habitantes, 1000 habitantes. Entonces, bueno, la gráfica tiene mucho que ver. Mucho que ver con eso, obviamente. Y básicamente el óxido tiene mucho que ver con el abandono de los ferrocarriles. De los ferrocarriles, claro. O sea, porque también viste morir todo eso. Y en el 90. Claro, viste, como viste, o sea, fue tu vida, todo lo que pasaba alrededor, también lo viste caer en su momento, ¿no? Claro. Los 90 fue la gran decadencia, ¿no? ¿Qué ciudades une ese tramo? Ese ferrocarril. ¿Qué ciudades une? Desde Constitución, Bolívar, y termina en Zapala, pero pasa por... A Bahía, digamos, va... no sé si llega a Bahía Blanca, no lo sé bien. No sé si llega, pero mi ojo se me... Ese tren se suspendió porque iba hasta Zapala. se llamaba el tren Zapalero. Un saludo grande a tu viejo, la verdad, sí, que es re lindo lo que contás. Sí, sí, un saludo, que me están escuchando allá en el... pudieron poner internet. Dale. ¿Y de dónde está tu viejo? En Valdés. En Valdés. Está con... Bueno, un beso grande a la gente de Valdés. Qué lindo. Al jefe. No me imagino el lugar realmente, pero qué linda. Tiene mística todo eso, ¿no? Debe ser algo increíble. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí, porque son edificios. Son todos los edificios del... Son, es toda la misma construcción inglesa. Sí, sí. Todo. Las estaciones son prácticamente todas iguales. Bueno, cada una tiene su historia. O sea, seguramente en otras estaciones se vivenció lo mismo. ¿Y creás mucho en base a eso? Ese disco sí. Ese disco este sí. Este disco está... Y tiene muchas cosas. Sí, sí, tiene muchas cosas de eso. Ajá. Sí, sí. Mirá que, o sea, que el que te conoce, que de allá, y escucha el disco, sabe de qué estabas hablando, sí, claramente. Totalmente. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Qué interesante. Y habla, hay una canción que se llama En Cada Despedida, que ahora la vamos a tocar, que habla mucho también de la necesidad de que tiene uno de irse también de ese lugar, porque ves que todo, que transcurre todo de forma muy, sí, muy normal, digamos. Necesitas otra cosa. De todas formas, la gente que está allá no envejece. Claro, vive distinto. Vos vas. Vive distinto. Vas y no. ¿Ves que la gente no? Vive distinto. Gastón es de La Madrid. De La Madrid. Vino acá para envejecer. Ese mismo tren. Los pueblos del interior se fueron fundando a medida que el tren iba avanzando. Se avanzaba, no sé, hasta La Barriga. Eran como puertos. Después hasta Martineta, hasta La Madrid. Tenemos dos, la gente de La Madrid nos está invadiendo. No, pero en serio, sí. Lo comprendo perfectamente porque gracias al tren se fueron fundando pueblos. Qué lindo que contás. Vos sabés que está buenísimo. Me tiró el tema justo cuando nos tenemos que ir, una cosa de loco, pero bueno. No, es interesante porque desmenuzar todo eso es re lindo y la gente entiende muchísimo más de muchas cosas que están, sí, van a cantar. Yo también quiero aprovechar también la oportunidad para agradecerles a mis compañeros, sobre todo, que si bien ellos no vivieron ese mambo, me acompañaron en todo el proceso creativo y ellos pusieron lo mejor de ellos para que viera la luz ese disco. Entonces, está muy bueno. Les quiero agradecer. Está muy bueno. Vamos a despedirnos con un tema, ¿les parece? Dale. ¿Qué tema van a hacer? Vos me dijiste recién. Se llama En Cada Despedida. Antes me dejás de mandar un par de... Obviamente. Quiero mandar un saludo a mi esposa y a mi esposa Florencia y a mi hija Pauli, que me están escuchando. Y un saludo allá a los viejos, al viejo. El lugar me dijiste Valdés se llama. Uh-huh. Y quiero recordar que salió improviso ayer una fecha, este viernes 15, sí, en Hispano. Ah, mirá vos. Con Patanes, tipo 10 de la noche en el Motherfucker Party. ¿Es miércoles? No, viernes 15 a las 22 horas. Perfecto, listo, ahora retiramos. Ya teníamos todo cerrado lo de la presentación del disco. Pero justo salió esto también, que es muy... La verdad que Hispano es un lugar precioso, precioso para tocar, y ahí Martín y Nacho tienen muy buena onda. Sí, en ese escenario han tocado cada nene. Sí, sí. Porque uno lo ve en un bar y qué sé yo, ahí tocó M-Clan hace muy poquito tiempo tocó... bueno, M-Clan con Guasones, estuvo que vimos el show, y después fue a tocar... qué linda banda, ¿cómo se llama? Leiva. Leiva tocó también hace unos meses de haber tocado ahí en ese mismo escenario, así que es un lugar. A menudo me recuerda. Sí. Estamos hablando de Leiva, tipo que llenan 30.000 personas en un estadio en España. Sí. Y M-Clan lo mismo. Van y tocan en Hispano cuando vienen a Argentina, o sea que bueno, está muy bueno tocar ahí. Jimmy Reeves también tocó. Ha tocado con los chicos de Guasones, sí, genial. Chicos, bueno, genial. Me encantaría... ¿Mandaste los saludos? ¿Alguien quiere mandar algún saludo más? Sí, dale, por favor. A todos. Sí, a todos. A mi vieja, a mi viejo, a mi hermano, a mi familia, a Guada, y a todos los que nos están oyendo. A todos los que los escuchan. ¿Esta es la estación de Valdés, no? Eso. Ahora vamos a colgar, ahora vamos a colgar imágenes de la estación de Valdés. Me parece que está muy bueno hacerlo. Tengo muchas ganas de que la gente sepa bien de qué estamos hablando, de la estación de Valdés, que es, bueno, es re linda, re pintoresca, boludo. Sí, está buenísima. Yo tenía 10 años ahí, no me sacás ni a escopetazo. Sos claro, un indio. Soy yo, claro. Qué buen lugar, qué lindo lugar. Resumidamente, perdón, quisiera mandar saludos a Valeria, y a toda mi familia que también me está escuchando. Dale. Así que muy resumidamente quería mandar esos saludos. Espero que bueno, les haya gustado, que les hayan estado cómodos. La verdad, es un placer estar acá. Muy agradecido. Muy amena la charla, muchísimas gracias. Dale, por el espacio sobre todo, y muy buena onda a todos. Dale, nos vamos con un tema de ustedes, que van a estar Rubina en sábado 23 de mayo, 22 horas en Zenón, Diagonal 74 y 64, y el viernes 15 en Hispano. ¿Qué hora más o menos? 22 horas también. 22 horas también en Hispano. Así que bueno, estén atentos y vayan a escuchar esta gran banda que, bueno, vamos a ver. Ojalá que se dé lo que están buscando, loco. Gracias por haber estado. No, gracias a lo que hay.